Un grupo de madres lactantes de Sonseca ha constituido la asociación Pro Lactancia Materna Sonrisa Maternal, colectivo abierto para todo tipo de personas favorables al desarrollo y difusión de esta saludable práctica. Bueno, por cierto, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, la presidenta de este colectivo, Carmen Luz Vito Peces, estuvo aquí, en esta casa, con nosotros, con el propósito de ofrecernos todos los datos. El objetivo fundamental es promover iniciativas para aumentar la lactancia materna y ofrecer información sobre sus beneficios. La asociación se presentó oficialmente en sociedad ayer, jueves 15 de marzo, en una reunión informativa que se celebró aquí, en la Casa de la Cultura. Carmen Luz Vito Peces, la presidenta de este colectivo, ofreció información sobre algunas líneas de actuación de esta agrupación. La resumimos básicamente. Por un lado, tenemos que hablar de los objetivos. Fundamentalmente, promocionar la lactancia materna y apoyar a las madres lactantes. Os queríamos informar de que hemos hecho una asociación, a muchas ya os lo había dicho que estábamos pensando en hacerlo, y entonces ya está organizada la asociación, se llama Sonrisa Maternal, lo de sonrisa separado es por son de Sonseca, y entonces ya sí nos valía lo de la sonrisa. Y bueno, pues somos la junta que lo ha organizado. Esto no quiere decir que vayamos a ser siempre. En los estatutos, hemos hecho unos estatutos, claro, y hemos puesto que cada 4 años hay elecciones de los socios, con lo cual podéis ser la que sea socio cualquiera. Ahora os diremos también cómo podéis hacer socios. Bueno, pues no sé, me imagino que las conoceréis. Gloria es la tesorera, Cristina la vicepresidenta, Nuria, ya estoy con la... Nuria es la secretaria y María José es vocal. Y yo me ha tocado ser la presidenta. Bueno, esta es una asociación sin ningún ánimo de lucro. No lo hacemos por ganar dinero porque no lo vamos a ganar. Y bueno, lo que más queremos es promocionar y promover la lactancia materna. Dar apoyo a las madres que quieren dar el pecho, que tienen por lo menos la ilusión de darlo. Sabéis que todas lo podéis dar, con lo cual tampoco hay ningún problema, pero hay muchas veces que sí que se necesita un apoyo. Entonces, por medio de la asociación podemos dar este apoyo, porque los talleres están muy bien y va la gente al taller. Hay mucha gente que no va, no puede, tiene otros trabajos, otras necesidades y no pueden ir a los talleres. Pero aparte de eso, cuando se va al taller, se acaba el taller, empiezan a trabajar y hay muchas veces que se tienen dudas o que pues a mí me gustaría preguntar o juntarme con las de madres lactantes, pues porque siempre surgen un poco todo lo del taller, todo lo que hemos hablado en el taller. Entonces, para eso está hecha la asociación. Por otro lado, también quieren trabajar con embarazadas para prepararlas cuando se produzca el nacimiento y que tengan toda la información posible sobre la lactancia como mejor forma de alimentación. Pretenden abrir un foro en Internet para intercambio de consejos y opiniones entre los asociados. Por cierto, va a ser un espacio exclusivo para los componentes de la asociación y, por ofreceros más datos, pues tendrán su sede en la Casa de las Asociaciones y organizarán charlas de expertos, participarán en la Semana de la Salud del Ayuntamiento y en la de la lactancia materna y pondrán en marcha charlas en los centros educativos, entre otras actividades. Otra vez, Carmen Luz Vito Peces. Y bueno, también las embarazadas, nos gustaría que la asociación hubiera embarazadas, luego van a ser madres, y es muy importante, vosotros lo habéis visto, que durante el embarazo se vaya preparando para una lactancia, para cuando llegue el momento de que el niño nace, sepan qué es lo mejor para darle al niño para comer, que sepan la mejor alimentación. Nos están abriendo un foro en Internet para que también nos podamos... Es un foro cerrado, para que no pueda entrar nada más que los socios, para que así no haya gente que pueda incordiar, por decir algo. Entonces, cuando nos lo tengan hecho, daremos... No sé cómo va esto, pero bueno, para que podáis entrar en el foro y, bueno, podéis hacer preguntas, se contestarán, o podéis hacer sugerencias, o podéis contestar las mismas preguntas a otras madres. Estamos también pendientes de que nos dejen un aula en la Casa de las Asociaciones para que nos podamos reunir allí. Tenemos actividades ya preparadas, charlas de profesionales de distintos temas. Colaboraremos también en la Semana de la Salud del Ayuntamiento y en la Semana de la Lactancia. Haremos un concurso de fotografía sobre la lactancia y seguiremos asistiendo a los centros docentes. Yo he ido a la ludoteca, se ha ido también al colegio, al aula de María José, y seguiremos yendo porque nos parece que es beneficioso. Y como primera actividad, ofrecieron información sobre ella. El Día de la Madre van a hacer un reparto de lazos dorados entre todas las madres y abuelas que se acerquen a la zona donde se produzca esta actividad. Con lo cual, bueno, son temas que tenemos que explicar, que tenemos que comentar y que, bueno, a nosotros nos encanta que vaya añadiéndose mayor número de colectivos, de agrupaciones, de asociaciones al ya de por sí amplio tejido asociativo que tenemos aquí en Sonseca. Que les vaya muy bien. Si, por cierto, queréis más información en relación con este tema, id al centro de salud, preguntad por Carmen Luz Vito y ella os da todos los datos y os facilita toda la información en torno a cómo, por ejemplo, podéis haceros asociados o asociadas de este colectivo. Insisto, repito, es una asociación pro lactancia materna, recibe el nombre de Sonrisa Maternal, no solamente para las madres lactantes, sino también para abuelas, abuelos, padres también, ojo, importante el apoyo de la familia también en el tema de la lactancia materna. En fin, yo creo que es algo muy interesante y desde aquí la enhorabuena por la iniciativa a las personas que la han puesto en marcha.